Podría ser una tortuga. Quizá voy a comenzar leyendo algo sencillo que habla de la paz. Sentir paz es algo que no se puede describir a no ser que algo te inquiete. Es mejor poder comunicarse y tratar de resolver todos nuestros problemas. Para que haya paz en el mundo, debe haber paz en las naciones. Para que haya paz en las naciones, debe haber paz en las ciudades. Para que haya paz en las ciudades, debe haber paz entre los vecinos. Para que haya paz entre todos los vecinos, debe haber paz en las casas. Para que haya paz en las casas, debe haber paz en los corazones. ¿Qué les pareció? Bueno, hoy estoy sola. Hoy no va a venir Eduardo. Nos tuvimos que dividir tareas. Y bueno, más adelante vamos a ahondar en la causa que nos toca también participar hoy, que es en un cabildo abierto. Igualmente, acuérdense que estamos en el programa de la Biblioteca Westergel, que es de la sala para chicos, el galponcito de los cuentos, y vos te podés comunicar con nosotros por teléfono, al teléfono de la radio, que es 451-6917, y también nos podés mandar un WhatsApp, que está al 221-670-5190. La Biblio tiene Facebook. Tiene una página de Facebook a la que le pueden poner me gusta. Y acuérdense que pueden conocer los libros que tenemos en nuestro blog, que es en WordPress, que es bibliotecaoestergel.wordpress.com. Y ahí pueden conocer los libros que tenemos y las cosas que estamos haciendo. Tratamos de publicar, y yo sé que igual ustedes pueden ser investigativos. Por más que no estemos publicando constantemente, ustedes pueden indagar en las cosas que les interesa. Yo me estuve metiendo en internet y pude bajar cantidad de material. Hay cantidad de material en PDF. Está buenísimo eso. Y bueno, y también pueden venir a usar los libros que tenemos nosotros, que también es muy interesante poder ahí buscar líneas, ramificar el conocimiento. Yo esta semana estoy entregando un trabajo final, que bueno, me tengo que recibir algún día de bibliotecaria. Entonces, bueno, me toca estudiar cada tanto y estuve a full con cantidad de libros que voy encontrando en esta biblioteca. Voy a otra biblioteca y agarro un montón de libros y bueno, después agarro el celu, busco libritos en el celu y así sucesivamente. Así que bueno, yo supongo que ustedes deben estar más de uno en la misma situación que yo. Antes de continuar, no sé qué más les puedo comentar. Me van a escuchar solo a mí. Eso espero que no los perturbe, porque ya saben cómo soy, que a mí me encanta leer. Igual ya saben cómo somos con Edu, que Edu dejó obviamente la música más linda. Así que vamos a escuchar la primera canción, que se llama Mira Niñita, de los Jaivas. Mira, niñita, ahí te permanente emoción. Cristal y papel sellado en la piel. Colmo tu alegría, resto tu dolor. Multiplico a tus amigos, pero nunca me olvido de tu amor. Quiero escuchar tu canción. Si yo fuera como un globo lleno de aire. Bueno, y acá me entretengo con toda la bibliografía que me traje. Voy a contar los libros para no ser presumida, porque no tuve ni tiempo de escribir la pauta como se debe, que lo ideal es que esté todo ordenadito y armado. Entonces tengo uno en la mano. 2, 3, 4, 5, 6, 7 son en total. Así que bueno, yo creo que voy a estar entretenida con ustedes, todos juntos. Bueno, y el que tengo acá es un cuento, es de Javier Villafañe. Y no quiero hacerles perder su biografía. Porque si estuviera Edu nos contaría su biografía. Pero no está, entonces la voy a contar yo. Y bueno, Javier Villafañe nació el 24 de junio de 1909 en Buenos Aires. Fue poeta, narrador y desde muy pequeño titiritero. Con su carreta landariega viajó por Argentina y varios países americanos realizando funciones de títeres. Decidió abandonar el país en la época de la dictadura y retornó en algún momento. Su experiencia de viaje se le denomina transhumante. Debe ser por toda esa cuestión bohemia que de viajar en una carreta con títeres. Y dice que viajó a Europa también con su teatro ambulante y que recorrió el camino de Don Quijote a través de La Mancha, en España. ¿Qué eso es inimaginable? ¿Habrá registros de fotos, algo? Cuando volvió a la Argentina en 1984, obtuvo cantidad de premios y distinciones en el país y en el exterior. Bueno, y tiene cantidad de libros, todos él escribe literatura infantil, así que acá hay una... Ustedes, bueno, en internet si están interesados, yo voy a buscar la cantidad de todos los libros que tenemos de Javier Villafañe para tenerlos a la mano. Y acá traje un cuento que se llama La Vuelta al Mundo, y dice así. Una vez un chico que se llama Santiago salió de su casa en un triciclo para dar la vuelta alrededor del mundo. Iba pedaleando por la vereda y en el camino se encontró con un perro y un gato y le preguntaron, ¿a dónde vas, Santiago? Y Santiago respondió, voy a dar la vuelta alrededor del mundo. ¿Podemos ir los dos? Sí, vengan. Y el perro y el gato se pusieron detrás del triciclo. Santiago siguió pedaleando y se encontró con un gallo, un conejo y un caracol. Y le preguntaron, ¿a dónde vas, Santiago? Y Santiago respondió, estoy dando la vuelta alrededor del mundo. ¿Podemos ir los tres? Sí, vengan. Y el gallo, el conejo y el caracol se pusieron detrás del perro y el gato que iba detrás del triciclo. Santiago pedaleaba y el triciclo iba a toda velocidad. En el camino se encontró con una hormiga, una vaca, un grillo y una paloma. Le preguntaron, ¿a dónde vas, Santiago? Y Santiago respondió, estoy dando la vuelta alrededor del mundo. ¿Podemos ir los cuatro? Sí, vengan. Y la hormiga, la vaca, el grillo y la paloma se pusieron detrás del gallo, el conejo y el caracol que iban detrás del perro y el gato. Santiago pedaleaba y el triciclo iba a toda velocidad. En una curva se encontró con un camello, una tortuga, un caballo, un elefante y un pingüino y le preguntaron, ¿a dónde vas, Santiago? Y Santiago respondió, estoy dando la vuelta alrededor del mundo. ¿Podemos ir los cinco? Sí, vengan. Y el camello, la tortuga, el caballo, el elefante y el pingüino se pusieron detrás de la hormiga, la vaca, el grillo, la paloma, el gallo, el conejo y el caracol que iban detrás del perro y el gato. Santiago siguió pedaleando y de pronto frenó el triciclo. Se detuvo para ver un charco que había hecho la lluvia y dijo, es un río que estaba buscando barcos. Y el perro, el gato, el gallo, el conejo, el caracol, la hormiga, la vaca, el grillo, la paloma, el camello, la tortuga, el caballo, el elefante y el pingüino se detuvieron y miraron el río que había hecho la lluvia. Santiago puso el triciclo en marcha y se encontró con una jirafa,

exigir que no le quiten a los pobres lo que tanto les costó construir, para que el oro robado no place nuestro porvenir y a los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir. Bueno, acá estamos con un poco de retraso ante esta conversación que vamos a tener ahora con Pablo, que es un profe de acá de Olga Vázquez. Pero él nos va a explicar un montón de dudas que seguramente nosotros vamos a poder sacarnos. Por ejemplo, Pablo, ¿qué significa RECA? Bueno, les cuento. La RECA se llama a la Ronda de Espacios Culturales. Se llama ronda porque hacemos una ronda, somos un montón de gente de distintos espacios culturales, un espacio cultural donde se hacen talleres, hay una biblioteca, hay una cooperativa, no sé, hay distintos talleres artísticos, gente que pinta, gente que escribe, todo eso. Y nosotros nos juntamos con gente de distintos espacios culturales, nos juntamos en una ronda donde hablamos acerca de cómo hacer que nuestros espacios sean cada vez más lindos, más mejores, o sea, que no, cómo llevarlo para un lado que a nosotros nos guste. Qué bueno. Bueno, y hoy, ¿qué está? ¿Está el Cabildo Abierto de los Centros Culturales? ¿Lo dije bien? Es el Cabildo Abierto por la Cultura que se va a hacer en la Plaza San Martín, o sea, se va a hacer en una plaza. Y va a haber un montón de cosas, va a haber un escenario donde van a tocar, va a haber música, va a haber también danzas, van a bailar gente de folclore, de swing, de distinto, de danza afro. Después va a haber ferias, va a estar re lindo, va a haber mucha gente y va a estar lindo para pasear. También va a estar la gente de la biblioteca, la gente de la radio, la gente de todos lados, se va a venir la gente de todos lados. Ay, bueno, gracias, Pablo. Nosotros ahora seguimos charlando de cómo sigue este día. Vengan a la Plaza San Martín, vénganse, es de 2 a 8, y vengan porque va a estar hermoso, la van a pasar muy bien. Bueno, muchas gracias. El ovillo de colores, caminantes y saltarines de una rayuela colectiva. El ovillo de colores, martes a las 6 de la tarde. un programa para chicas y chicos de todas las edades. Y aquí estamos, estoy loca de contenta, re feliz, no sé cuántas palabras más existen para hablar de lo contenta que estoy, porque no puedo pasar un minuto más sin saludar a mis amigos y a mis amigas de El Ovillo de Colores. Amigos que comparten con nosotros en el galponcito de los cuentos y que vienen a nuestras actividades, y ellos son Morena y su mamá Vero, Esteban, al famoso negro que todos conocemos, y a su hermosa hija Frida. Así que a ellos todos les mando un beso grandote, incluso a mi hija Kaya, a todos los amiguitos que conozco. ¿A cuántos amiguitos conozco? Un montón. Bueno, a todos, besitos para todos. Bueno, y vieron qué interesante lo que decía Pablo. Pablo es el profe de literatura, es el que nos enseña a escribir en los talleres. O sea, él enseña a escribir, ¿me entienden? A escribir obras de arte. No sé, vamos a indagar, vamos a acercarnos un día. Voy a ir yo a acercarme un día a su taller de literatura y a ver qué es lo que sucede, ¿no? ¿Qué es lo que cuenta? Después nos vamos a enterar. Hablando de eso, traje un libro muy interesante dentro de los que presentamos que llegaron esta semana como nuevo. También tiene que ver con eso de la expresión escrita o de otras maneras. Pero para seguir con el tema este del cabildo abierto, que es re interesante, que Pablo nos contaba, él suele asistir a las reuniones, entonces por eso me pareció ideal que él nos cuente qué es la RECA y de qué se trata el cabildo abierto. Ya estuve preguntando, que mucha gente, yo hoy me hice la rata y no fui, porque ya les conté que estoy haciendo otras cosas. Pero me parece que esto va de la mano de nuestros derechos, ¿no? Entonces quiero abordar acá un tema que es de ¿somos todos iguales? La igualdad no es ser igual. Es muy complejo lo que digo. Vamos a adentrarnos un poquito en el tema para poder saber de qué estamos hablando. Todos somos diferentes, aunque tengamos muchas cosas parecidas. Podemos tener diferente aspecto físico, color de piel, estatura o largo de cabello. Ser de distinto equipo de fútbol, tener diferentes capacidades y virtudes o distintas ideas políticas. Todos tenemos una voz, aunque sea distinta y hablemos distinto idioma. Todos miramos el mundo a través de nuestros ojos, aunque no veamos lo mismo y la forma de ellos no sean igual. Y todos tenemos sentimientos, aunque no podamos expresarlos de la misma manera. Sin embargo, todos tenemos algo en común, que somos iguales ante la ley. El año pasado hablamos mucho de esto, de nuestros derechos, y me pareció ideal que hoy hablemos de lo mismo. Cuando nosotros podemos defender nuestra igualdad ante las personas, estamos defendiendo nuestros derechos, nuestra forma de ser personas, y de la edad que tengamos va a depender de los derechos, obviamente. Una cosa son los derechos para los chicos y una cosa son los derechos para los grandes, pero los derechos de los seres humanos es igual para todo el mundo y hay que respetar eso. El cabildo me parece que hoy fue una manera también de ir en busca de nuestros derechos, porque es un cabildo en donde se reúnen un montón de gente para cuidar a estos espacios en donde generamos estas cosas, en donde generamos esta comunicación, en donde nos gusta decir lo que sabemos y lo queremos compartir constantemente de esta manera. Es una elección y esta elección tiene que ser respetada, porque es una elección que tiene que ver justamente con nuestros derechos. El poder trabajar en un centro cultural es también defender nuestros derechos de trabajo. Hoy en la biblioteca recibimos un montón de visitas de chicos y me parece que es un derecho que ellos puedan tener su biblioteca mientras papá y mamá están ocupados haciendo otra cosa también para cuidar sus derechos. eh, Así que bueno, creo que es una palabra que no debemos olvidar. Me parece que en nuestro ámbito sabemos decir esta palabra, pero hay que aprender también a respetarla, esta palabra, y así nos podemos respetar a nosotros mismos. Es la hora de la concientización, ¿no? La concientización del ovillo. Así que bueno, vamos a acompañar este tema con una canción. Y es una canción de Mariana Cingunegui. Así que por favor, amigo Pablo. Mañana y sol en los carrillos, se acodó a nuestra ventana un ángel de bolsillo. Como huida de un pesebre con el pelo claro y los ojos verdes, dijo que venía a hacernos compañía y aquí se quedó. Toda ella tan chiquita, con los pies descalzos y sus dos alitas, así de improviso bajó el paraíso y lo regaló. Llegó y fue un baño de luz. Tal vez no por nada este vals, y a las notas sueltas que en casa se oían las llenó de música con su alegría, y a los versos rotos que aquí se decían, riendo con ella se hicieron poesía. Sin querer se nos hizo un hogar, porque un ángel guardiana nos vino a alegrar. Sin saber que le estamos cantando, ahí pasa volando del piano a los frascos de miel. Y así despacito nos llueven brillitos y pajaritas de papel. Llegó y fue un baño de luz. Tal vez no por nada este vals. Radionauta, FM 106.3. Twitter, Radionauta FM. Facebook, Radionauta. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada. Comunicación popular hacia un país con infancia. Imprenta del Olga, cooperativa de trabajo. Hacemos trabajos de impresión, gráfica y diseño. Facebook, Imprent del Olga Productivos. O escribinos al mail laimprentadelolga@gmail.com. Imprenta del Olga. Imprimimos tus ideas. Desde temprano nos informamos con Radionauta. Más temprano que nunca, aclarando el panorama. Despliegue informativo. De lunes a viernes, a partir de las 8 de la mañana. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Los miércoles, a las 6 de la tarde, teatro. A las 8 de la noche, clown. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, 60, entre 10 y 11. Hola, soy Marcelo Santillán. Te invito a la llamada de candombe. ¡Opa! 12ª llamada de candombe. Sábado 28 de mayo, 14 horas. A la 2 de la tarde. En 3 y 522 Tolosa. En Tolosa. Comparsas de todo el país. Exactamente. Organiza e invita Candombe del 25. Ahí te espero, ¿eh? Vamos, gente, todavía. Vamos. 12 años de autogestión. Organiza e invita Candombe del 25, señores. ¡Opa! FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. En Radionauta está sucediendo El Ovillo de Colores. ¡Qué buena canción! Bueno, aunque ustedes otra vez no lo crean, porque ustedes no van a creer nada. En realidad yo tendría que decir, aunque ustedes no lo vean, porque ustedes cómo no van a creer algo. Me pierdo los chistes de al lado del espejo, pero no me importa porque yo me siento muy divertida con esta canción. Así que, y encima el libro, la nueva adquisición de la biblioteca, no sé, ha llegado a nuestra biblioteca, es del Ministerio de Educación, de la Presidencia de la Nación, por lo tanto, gratuito. Y acá es un libro que habla de Al Son de las Palabras, de una serie que se llama Piedra Libre para Todos. Entonces, obviamente que me reí cuando lo empecé a leer. Hay un prólogo que lo firma una persona, va, en realidad es como una carta de bienvenida. Después vamos a andar porque tenemos otro más de esta edición. Y Al Son de las Palabras. Entonces dice, si te gusta cantar, jugar y leer con otros, si te gusta pasarla bien, no te quedes con las ganas. Siempre hay un buen momento para cantar, jugar y reír a carcajadas, inventando historias y diciendo chistes. En este libro vas a encontrar canciones, poemas, coplas, trabalenguas, chistes para disfrutar y compartir con amigos. Sigo y dice, bueno, juguemos, coma, charlemos, coma, cantemos. Y bueno, y habla, ¿no? De que si te gusta cantar. Y hay un tip acá, tip de algo muy divertido, como por ejemplo, que te recomienda que si quieres podés cantar, como quien diría, a grito pelado, ¿no? Entonces dice, hay muchas maneras de cantar. Y para cantar a grito pelado hay que tomar mucho aire, inflar muy grande el pecho y dejar salir la voz con toda su potencia, como si quisiéramos que todo el mundo nos escuche. Y en rojo dice, cuando uno canta así es que está muy contento y quiere que todos se enteren. O tiene mucha rabia y no puede enojarse con nadie, entonces convierte la bronca en canto y la deja ir por el aire hasta que se pierde entre los árboles. Bueno, alguna vez hemos gritado con todo. Quizá la próxima podemos inspirarnos en alguna canción para que no nos haga tanto daño al alma, ¿no? Ya que hablamos de paz, lancemos una banderita blanca. Y bueno, después también se puede cantar bajito, ¿no? Hoy me encontré cantando bajito, así susurrando, en donde vos tomás mucho aire, pero se deja salir de a poco el aire, tratando de que la voz parezca una suave brisa. ¿Se entendió? No sé, ¿se escucha ese efecto? Después me voy a escuchar a ver de qué se trata cuando uno habla así bajito y solo deja escuchar la suave brisa. Bueno, ahí ya no se escucha nada. Bueno, y dice que cantar bajito no es para gente nerviosa. Es para enmarcados o para escucharse uno mismo mientras camina, trabaja o sueña despierto. Esta forma de cantar es adecuada para aliviar corazones tristes o solitarios o para compartir con otro un dulce secreto. Entonces te hablo despacito al oído y secretiemos ya que no vino Edu. Bueno, pero cuando uno tiene simplemente ganas de cantar porque sí, porque le gusta, porque es divertido, una buena opción es cantar a coro. Entonces, bueno, yo era, me imaginaría cantar una canción tribunera y dale, dale, dale, dale, ¿no? Algo así podemos hacerlo entre unos cuantos. Pero cuando estamos entre amigos también podemos tener ganas de contarnos historias y chistes, decir adivinanzas, disparates y colmos o compartir algún hermoso poema. Hoy comenzamos con un hermoso poema. Yo me pongo a pensar en todas las erradas que dijo hoy, pero no importa, ustedes saben entender cómo es que uno se equivoca por ahí cuando habla. Quizás sea el tiempo que nos lleva por delante, quizás sea porque uno en realidad es torpe y atolondrado. Bueno, serán defectos, serán virtudes. Ya aprenderemos a hablar mejor, a diferenciar mejor lo que decimos. También es importante comunicarse constantemente para no andar diciendo cualquier cosa en el momento que tenemos que hablar. Así que ustedes, yo me disculpo si dije algo fuera de lugar, como por ejemplo cosas que mejor no voy a volver a mencionar. Bueno, así que este libro continúa con poemas, con canciones, con juegos de palabras. No hay muchos libros de este tipo. Suelen verse, sí, en materias de educación que le dan a las seños. Bueno, buenísimo, me gustó mucho. Entonces ya leímos todos estos y acá tengo los libros recomendados que nosotros tenemos a Nico, que Nico es el encargado de dar las clases científicas, en las actividades científicas, como por ejemplo de murciélagos, y tiene preparadas algunas otras. Entonces él mismo se encarga de ordenar a la biblioteca científica que tiene el galponcito de los cuentos, y por esa razón, como estuvo trabajando, yo tuve cerca de mi mano, antes de llegar al programa, 4 libros para recomendar. No nos podemos olvidar de estos 4 libros para recomendar. Miren, otras veces no tenemos tiempo. Hoy, que estoy sola, tenemos mucho más tiempo. Y este es uno que se llama Mamíferos. Y tiene una pequeña lista, sería el título, porque Mamíferos sería el nombre de la colección, ¿no? Reino Animal para Niños. Mamíferos, se ve que son todos mamíferos y son. Habla de el rinoceronte, el oso polar, el coyote, el murciélago, el bisonte, la orca y la marta. ¿Quién es la marta? La marta. Es una ardilla, ratones y no, se alimenta de esas cosas. Bueno, parece, es de cuerpo delgado, a ver quién adivina cómo es la Marta. Es de cuerpo delgado, patas cortas, hocico agudo, cola larga y piel muy estimada. Y se encuentra en el norte, lejos de nosotros, por eso no la conocemos. Habita en bosques de Europa, Asia y América y vive sola. Así que si alguien conoce a Marta, por favor, vaya a visitarla algún día, ¿no? Bueno, seguramente estamos hablando de un animal y no de nuestra amiga Marta. Después tenemos La Tierra, el planeta azul. Este es un libro que se denomina, porque si es de planeta, este era mamíferos animales. Si hablamos que es de geografía, es, ¿no? La piel del planeta. Y habla de cómo está conformado el planeta. Esto ya hemos hablado, yo ya les he contado estas cosas porque a mí resultan ser muy, muy interesantes, porque es donde nosotros vivimos. El suelo en movimiento, de los movimientos, de las placas que se mueven, que rompen la tierra, y quizá hay ciudades y hay catástrofes mundiales por esa razón. Después, bueno, y habla todo eso de los océanos, tierra y mar. Acá tenemos otro de la tierra, pero este, porque el anterior era de la biblioteca Villiquen, tapita dura. Este es de Sigmar y se llama El Osito Sabe. Entonces tiene imágenes de niños y es re interesante. Acá ya nosotros hablamos del planeta en el universo. Entonces podemos saber dónde está la Tierra, dónde está la Luna. Es la primera imagen que encontramos. Hay otros ocho planetas. Algunos son más grandes que la Tierra y otros más chicos. ¿Sabes cómo se llaman? Y bueno, recuerda el Sol y la Luna. La Luna es nuestro satélite. Y el osito viaja en una nave espacial y nos cuentan el universo y el planeta Tierra. Este es para chicos de qué edad, de jardín, de infantes, primer grado. Y el otro libro re lindo es de mineralogía. Este libro es de Osiris Editores. Los autores son Juan Carlos Melgarejo, Albert Soler y Charles Ayora. ¿Será Charles? Es de 1990, editado en Barcelona. Y se ve que tiene, bueno, también editado en Colombia. Y se ve que tiene otras materias, pero esta es mineralogía. Y habla de cosas también re bonitas. Y lo primero que muestra son, por ejemplo, acá está la imagen de las civilizaciones precolombinas hechas en piedra. Ahí en esas zonas, hay muchas zonas, en las zonas donde hay montaña más que nada, tienen una transformación la tierra en donde podés encontrar piedras preciosísimas. Y bueno, como las geodas, que las geodas tienen su dureza. Bueno, re lindo este. Hay piedras de todos los colores, formas, granitos. Hablan de cosas escalofriantes como las explotaciones. Así que, bueno, re interesante todo esto. Bueno, chicos, poco a poco estamos llegando a nuestro final. Faltan 50 minutos, así que vamos a escuchar una pequeña canción. Estamos en número 50, minuto número 50. Bueno, ahí vieron cómo es la parte de la erración, que ya les me disculpé hace un ratito. Así que, bueno, como faltan 10 minutos, vamos a escuchar una pequeña canción que me hace acordar a mí cómo me chistaban cuando me decían final de tango. Así que Chan Chan, de Graciela Pez. Mamá prepara mis papas fritas y eso es motivo para cantar. En la cocina tenemos radio y el 2x4 viene a sonar. Hay mil chanchanes por cada tango y el que yo canto siempre es igual. Pero qué importa si lo que vale es esa forma de interpretar. Ya sé que siempre estás al fondo y bien atrás, canchando no me dejes que un tango empiece. más allá, que si no hay bandoneón te tengo que encajar. Ay, Dios, por acá sí, mejor acá. Eso, un aplauso. Gracias, maestro. Gracias, Carolita. El ovillo de colores, caminantes y saltarines de una rayuela colectiva. El ovillo de colores, el programa del galponcito de los cuentos de la Biblioteca Westergel. Dejar el programa, es la hora de darle paso al programa que sigue y bueno, es la hora también de desear, ¿no? De decir lo que deseamos. Y bueno, hoy comenzamos el programa hablando de la paz, del respeto, seguimos hablando de la igualdad, seguimos hablando de los derechos y me parece que es muy interesante, por ejemplo, desear la paz, ¿no? Sabemos que desear la paz puede crear pequeñas guerras internas, pero también puede ser un buen deseo. Desear el respeto entre todos, querernos todos, desear, no sé, respetar la naturaleza también. Desear saber vivir al ritmo del sol, desear vivir al ritmo de la luna, estar consciente de las pequeñas cosas que nos hacen, no sé, estar mejor, y son quizás esas pequeñas cosas que nos alimentan el espíritu, el alma, y que nos pueden dar una sonrisa. Desear que cantar, desear crear el arte a través de la voz y que si se calla el cantor, se calla la vida, ¿no? Así que bueno, así viene nuestro programa. Así que bueno, gracias por hacerme el aguante. Nos vemos el próximo martes